Como el hombre casi no tiene corridos, otro más a la lista, ya qué más da, mi compa. Dice de los corridos nuevos de edición especial El Chavo. Ahí le va, dice. Casi no tiene corridos, otro más a la lista, ya que más da. Es un joven de los que anda en el peligro, pero ahora solo le toca disfrutar. Pues ese nivel ya ha llegado el amigo, tiene experiencia que le van a contar. Solo recuerda todo lo que ha vivido y abriendo una cerveza se ha de entonar. Se aviente en el corrido del compadre, uno que dice que su fuerte es el ice. Relajado me han de ver en cualquier parte, y más a gusto cuando ando en Culiacán. A veces toca vivir en otras partes, pero mi cuna siempre de visitar. Me dicen que aquí ya debería quedarme, y aún no sé por mientras la voy a pensar. Por una mujer pa' nada me detengo, de mi padre algo tuve que sacar. Mis hijos siempre serán lo que más quiero, y un legado por ellos voy a dejar. Porque un jefe solo llegó a ser su padre, y así seguiré, no le voy a aflojar. Porque un Félix no se raje en cualquier parte, hasta donde tope le voy a atorar. Escucha desde hace tiempo, eso es porque me he sabido navegar. Andar en la lumbre no me quita el sueño, pa' problemas no soy de participar. Solo disfruto de la vida que llevo, porque gracias a Dios hay para gastar. Así es que traigan músicos de los buenos, pues esta noche me quiero desvelar. Soy un hombre que disfruta de lo bueno, la vida arriesgada me tocó vivir. Pero gracias a eso no deseo lo ajeno, cualquier gusto me lo doy sin presumir. Valió la pena las noches de desvelo, cuando el viejo cayó no podía dormir. Pero gracias a Dios ya son otros tiempos, y a mi padre otra vez lo tengo aquí. Retiro más temprano que otros días, porque dicen que me van a secuestrar. No fue gente, solo dijo una plebita, que dice que muchas ganas ya me trae. ¿Y qué le hago si eso ya no es cosa mía? A veces las cosas son las que me dan. Pero para mí primero es la familia, mi esposa y mis hijos son lo principal. Lo más nuevecito, mi compa, El Chavo, edición especial, complaciendo.